Hola a todos y a todas. El día de hoy mis compañeros y yo le presentaremos algunos cuidados del medio ambiente. A continuación mis compañeros van a presentar algunos consejos. Hola, soy Frank. Los consejos que tengo para ustedes son: ahorremos agua, no tiremos la basura donde no se debe y reutilizar todo lo que podamos. A continuación, mi compañero compartirá otros consejos. Hola, soy Alejo. Les voy a presentar 5 ideas de cómo preservar la vida de los animales y plantas. La primera es no tirar basura a los ríos y mares. La segunda es desechar basura donde se debe. Tercera, cómo cuidar la fauna silvestre. 4. Fumigar las plagas. 5. No talar árboles. Y con eso nos despedimos. Adiós.